Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a otra nueva o una nueva edición de Deportes al Son de Titulares, hoy miércoles 5 de mayo de 2010. Queremos pedirles excusas desde ya por no haberles acompañado el día de ayer, problemas técnicos de última hora al momento de grabarles el espacio, pues impidieron que les acompañáramos en el horario habitual, que estuviéramos a disponibilidad de ustedes como todas las mañanas a partir de las 9 en sus iPod, en sus computadoras, en sus reproductores MP3. Pero ya hemos solventado ese problema, ya estamos de vuelta con ustedes para llevarles toda la información del deporte según la visión de los medios impresos en Venezuela, aderezado con lo mejor de la música en español. Y para hoy les tenemos los tres temas más escuchados en Venezuela durante la última semana. Por supuesto que hay dos grupos venezolanos inmiscuidos en ese top 3 de temas escuchados en nuestro país. Pero vamos a comenzar con la médula central de nuestro espacio, el tema deportivo. Lo hacemos con uno de los dos medios impresos de deportes en Venezuela, el diario Líder, con una foto de Omar Vizquel, nos dice: no estamos haciendo el trabajo. El criollo asegura que los jugadores no le rinden lo esperado al manager Guillén. Acepta que pronto dirá adiós. Con eso encabeza el diario Líder su primera página del día de hoy, que en la columna de la izquierda, con foto del Kid Rodríguez, dice: sigue cuchillo, K-Rod logró su cuarto rescate. El taponero de los Mets retiró por la vía rápida el noveno y dejó su efectividad en 0.71. Más abajo, Rey se operó y espera volver en 6 meses. Eso con relación a José Manuel Rey. Giancarlo Maldonado se ilusiona con el uniforme aurinegro. Giancarlo Maldonado estuvo ayer en Pueblo Nuevo, estuvo entrenando con su padre y con todo el equipo deportivo Táchira, y hay un fuerte rumor de que hay una propuesta en firme del Deportivo Táchira al club mexicano Atlante para traer de vuelta a Venezuela a Giancarlo Maldonado. Más abajo nos dice: Ozzie llegó a 1,000 juegos como manda más. Ayer fue el juego número 1,000 de Osvaldo Guillén como manager. Como manager en línea general y por supuesto de los Medias Blancas de Chicago, que fue donde comenzó esta labor en las Grandes Ligas. Y finaliza esa columna de la izquierda con esa ruta hacia Sudáfrica 2010, esa cuenta regresiva hacia el magno evento del fútbol universal. Restan 37 días, 2 horas, 17 minutos y 6 segundos para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. En la parte superior, en el cintillo superior del diario Líder, 4 quintetos de la NBA tras Gravis. Rudoy, quien es su agente, será un primera ronda, asegura su agente. El agente le augura una larga carrera en la NBA. Miami, Toronto, Detroit y Memphis lo quieren. Vamos a ver con cuál de estos equipos y si ciertamente es tomado Gravis Vázquez en primera ronda en el draft que será el próximo mes, en el draft de la NBA. Esto es lo que trae entonces el diario Líder en la mañana de hoy, miércoles 5 de mayo de 2010. Nos pasamos ahora al diario Meridiano con sus clásicas letras amarillas en fondo rojo. K. Rodríguez al rescate. Llegó a 249 salvados de por vida, salvó el cuarto de la campaña. Al lado derecho, en una columna completa, en exclusiva, Wilson Ramos, la sensación de Minnesota. Se convirtió en el 17º pelotero de la historia de la LMB en debutar con al menos 4 hits en su primer juego. Es el único latino en esa lista. Por supuesto, el único venezolano también. El cambio es lo más conveniente para su carrera. Todo esto lo desarrolla en una entrevista exclusiva con el diario Meridiano, y con eso adorna el diario la columna de la derecha de su primera página. En el cintillo superior, el Expreso reaccionó en casa y Guayquerías sometió a Marinos. Esto con relación a los resultados anoche de la Liga Profesional de Baloncesto, que entró en su última semana de ronda eliminatoria y 4 equipos se disputan los 3 últimos puestos a la postemporada. Al lado de la nota del Expreso dice: Orlando dio paliza a Atlanta, sólido en los playoffs de la NBA. Y en la parte superior, hoy en el Misael Delgado, Caracas Fútbol Club quiere sellar el título ante Carabobo. Tiene que darse no solo la victoria del Caracas Fútbol Club hoy en el Misael Delgado Valenciano a las 3:30 de la tarde, sino que después en la noche Deportivo Táchira debe derrotar al Deportivo Italia, quien es el escolta del equipo avileño. Esa combinación le daría entonces desde hoy mismo el título del clausura al Caracas Fútbol Club, y habría pues un juego o dos juegos, uno de ida y uno de vuelta, para dirimir quién es el campeón de la temporada 2009-2010 del fútbol profesional venezolano. Esto es lo que trae entonces los dos medios de comunicación social dedicados, impresos dedicados exclusivamente al deporte en Venezuela. Comenzamos nuestro paseo por el resto de los diarios en las distintas secciones deportivas de los mismos. Comenzamos en Maracaibo con el diario La Verdad, una foto de espaldas donde se destaca el nombre y el número, Messi 10, y el titular es récord liguero. En el antetítulo de un trabajo que firma John Castillo Morera nos dice: el Barcelona impuso nuevo registro de más puntos acumulados en la liga con 93 tantos. Esto después del triunfo ayer 4-1 del Barça sobre el Tenerife en jornada adelantada del fútbol español, la 36, y donde Lionel Messi pues marcó 2 de esos 4 goles. Esos 3 puntos le permitieron a el Barcelona sumar hasta ahora 93 puntos en la cuenta. Toda la primera página dedicada a lo que fue esa victoria ayer del Barça sobre el Tenerife. En la parte superior de esta primera de deportes del diario La Verdad, Suárez no quiere vestirse de vino tinto. El venezolano Jefren Suárez aseguró que no tiene interés de jugar por la vino tinto. Indicó que prefiere hacerlo con el combinado español. Esto ha sido toda una... poco eco nos hemos querido hacer de esto porque realmente no vale la pena. Ha sido toda una polémica lo de el venezolano nacido y criado en España, Jefren Suárez, pues que no quiere participar con la vino tinto. Una de las excusas fue que en su momento Richard Páez no le quiso dar la oportunidad. En fin, cada quien con su conciencia y su corazón. Con foto en la parte central superior de la parte de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, Madrid a seguir la racha. El Real Madrid se enfrenta hoy al Mallorca, obligado a ganar si quiere seguir en competencia en búsqueda de ese, de arrebatarle el título del torneo español a el Barcelona, que restan después de culminar hoy esta jornada adelantada, van a restar dos jornadas más. Cacique Mara comienza la final. La pequeña liga Cacique Mara empieza a buscar desde hoy su pase al latinoamericano. La final nacional es en Puerto Ordaz. Pues así comienza la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Pasamos a versión final, que tiene una gran foto de una acción protagonizada por el Caracas Fútbol Club y titula "Les falta un toque". Una combinación de resultados podría darle hoy al Caracas Fútbol Club el campeonato del Clausura. Con eso abre hoy la sección de deportes el diario versión final. Caracas Fútbol Club podría sumar hoy un nuevo título a su vitrina, el del torneo Clausura 2010. Un triunfo de los rojos del Ávila esta noche frente a Carabobo, esta tarde realmente, en Valencia, y una derrota del Deportivo Italia ante Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo en partidas reprogramadas podrían acelerar la victoria y la celebración de los dirigidos de Ceferino Bencomo. Pese a las lesiones y el cambio de técnico, no cabe duda que la regularidad del rojo es admirable. El veterano delantero Rafael Castellín, quien viene de marcar dos veces el domingo, será nuevamente pieza fundamental en el ataque capitalino. Así abre entonces el diario versión final de Maracaibo su sección de deportes. Y cerramos el paseo maravino con Panorama. El diario Panorama, que trae una gran foto de Gustavo Chacín, porque Chacín, el perseverante, el zurdo, fue llamado al equipo grande de los Astros de Houston para reforzar el bullpen. Regresará a las mayores luego de 3 años de ausencia. Esto es un trabajo que firma Augusto Cárdenas sobre el zuliano Gustavo Chacín, que ayer fue llamado por el equipo sideral. En la parte inferior de ese trabajo, por una parte nos dice Alex Cabrera regresó al lineup de Oryx. Alex Cabrera, que había estado apartado del lineup de su equipo por dolencias, pues ya regresó. Y por otra parte fue presentado ayer el Bolillo Gómez, Hernán Darío Gómez, quien nuevamente será el técnico de la selección de Colombia. Así fue presentado ayer el Bolillo Gómez. En la parte superior de la primera de deportes del diario Panorama tenemos: Miguelito se lució en abril. Miguel Cabrera batió 340, 5 cuadrangulares y 27 carreras impulsadas durante el primer mes de la temporada para ser el criollo más caliente. El inicialista de Detroit es el séptimo mejor en el nuevo circuito. En el centro, Pelé apuesta por Ronaldinho. El volante del AC Milan, Ronaldinho Gaucho, podría ser una de las sorpresas en la convocatoria a la selección brasileña para el Mundial Sudáfrica 2010, aseguró el legendario Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como el Rey Pelé, al diario Folha de Sao Paulo. Y finalmente, Cacique Mara va por el cetro. Los peloteritos del circuito Cacique Mara van ilusionados al evento nacional que definirá al representante de Venezuela en el latinoamericano infantil de pequeñas ligas. El certamen nacional será en Puerto Ordaz. Así concluye este paseo por los diarios del extremo occidente del país, específicamente tres de los más importantes de los que circulan en el estado Zulia. Vamos a ponerle música a esto. Les decía que para hoy les tengo los tres temas más escuchados durante la semana en nuestro país. ¡Ey, DJ, toma la disco! Pues vamos a tomar la disco. Vamos a empezar con la número 3. Es Chino y Nacho con un tema de estreno: Tu Angélico. Reconoce mi fondo, oye. No digas que no te lo dijimos. Eres una le suplico que diga que sí, sea una cita, te invito. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios. Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este miércoles 5 de mayo de 2010 y comenzamos ahora nuestro paseo centro-occidental, que también culmina, que incluye la zona del hierro de nuestro país. Como siempre, arrancamos en el estado Lara con el informador de Barquisimeto. Hoy la primera de deportes del informador de Barquisimeto trae una gran foto del debutante Rommel Beck de Guaros de Lara y dice: uno más, Guaros sale hoy a barrer a Gigantes para avanzar a los tercios de final. Un trabajo que firma Miguel Bastidas, que además dice: el ayer es historia y Guaros cumplió ayer con su victoria 124-111. Pero el que vale es el de hoy. Lara deberá ganar esta noche a Gigantes de Guayana para asegurar su puesto en los tercios de final de la Liga Profesional de Baloncesto 2010. Notas a destacar sobre el debut de Rommel Beck: 50% en tiros libres, 63% en tiros triples y de 29 minutos 23 segundos fue el tiempo de en cancha del nuevo importado de Guaros de Lara. Así que Guaros de Lara a uno de titularse. En la columna superior, o mejor dicho, en la parte superior de la primera de deportes del informador de Barquisimeto, justo en su logo, Guardianes se va con la serie igualada, porque ya que hablamos de LPB, vamos a hablar también de la Liga Especial de Baloncesto, que comenzó este año auspiciada por la LPB y el quinteto larense Guardianes de Lara, esta vez sí pudo lograr la victoria 98-86 y continuará mañana la serie final de la Liga Especial en la capital de la República ante Saurios de Caracas con la serie pareja a un triunfo por lado. Esta liga que implementó a partir de este año la LPB, una liga de desarrollo con los miembros más jóvenes de cada uno de los quintetos que participan en la LPB, pues está en su etapa final, y el representante de Guaros de Lara, que se llama Guardianes de Lara, y el representante de Cocodrilos de Caracas, que se llama Saurios de Caracas, pues son los finalistas. El Caracas ganó el primero de la final ayer. Guardianes ganó, o Lara ganó el segundo. Van a descansar hoy y mañana arranca la serie al mejor de, o se reanuda la serie acá en la capital al mejor de 5 juegos. Así que aquí en Caracas se define todo. En la columna de la izquierda, el clásico segundos afuera en Grandes Ligas, Furcal sale de la acción. El torpedero dominicano Rafael Furcal fue colocado el martes en la lista de lesionados de 15 días de los Dodgers de Los Ángeles debido a una contractura en la pierna izquierda. Aprovechemos esto también para mencionar que Asdrúbal Cabrera estará fuera también por un par de días, también por un problema en sus músculos. También en la columna de la derecha del diario El Informador de Barquisimeto, en su sección de deportes, K-Road encarrilado. Los días que todavía no salvaba quedaron bien lejos para Francisco Rodríguez. Sus Mets de Nueva York se prendieron desde la tercera semana y al final el Pancho Ponche, o Cap Road, como le dicen los gringos, puede comenzar su misión de los rescates. Aprovechemos esta nota y aprovechemos el diario El Informador de Barquisimeto para hacer nuestro acostumbrado paseo por lo que fue la actuación de los criollos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Por supuesto, pues ya hablábamos del cuarto rescate para Francisco el Kid Rodríguez con los Mets de Nueva York. Ayer también actuó Fernando Nieves, actuó por espacio de 2/3 y recibió par de jonrones en solitario. Marco Escútaro se fue ayer de 5-3 con par de dobletes. Sus dos primeros turnos fueron 2 dobles. Ayer ante Irving Santana en el encuentro entre Medias Rojas de Boston y Angelinos de Los Ángeles y Anaheim, en victoria de Boston 5-1 sobre Angelinos de Los Ángeles y Anaheim. Víctor Martínez de 3-1 con carrera remolcada. Pablo Sandoval de 6-2 con doblete y 2 carreras anotadas. Aníbal Sánchez salió sin decisión después de labor de 6 entradas en las que permitió 3 carreras, 2 de ellas limpias, espació 5 imparables y abanicó a 3 gigantes. Ayer se enfrentaba a Marlins de la Florida a Gigantes de San Francisco. Por cierto que uno de esos 13 guillotinados por Aníbal Sánchez fue el propio Pablo Sandoval. Ronnie Cedeño ayer de 3-2. Martín Prado se fue en blanco en 5 turnos. Omar Infante también se fue en blanco en 4 turnos. Maglio Ordóñez de 4-2 y llegó a 20 remolcadas ya en la presente campaña. Miguel Cabrera también duplicó en 4 turnos y ahora llegó a 28 remolcadas como líder absoluto de las remolcadas en todas las Grandes Ligas. A Wilson Ramos, pues ayer vio detenida su esplendoroso debut o inicio en las Grandes Ligas. A mi Wilson, pues ayer lamentablemente se fue en blanco en 3 turnos, incluyendo un ponche, pero ya es hombre historia. Antes del juego de ayer, Wilson Ramos tenía de 9-7. y desde 1942, y no recuerdo en este momento si se puedo conseguírselo, se los doy antes de terminar el programa. Desde 1942, y fue un pelotero de Medias Rojas de Boston, nadie en sus dos primeros juegos de debut en las Grandes Ligas había bateado de 9-7. Hacía 68 años que esto no ocurría en las Grandes Ligas. Alberto Callaspo ayer duplicó en 5 turnos. Juan Carlos Gutiérrez lanzó una entrada y un tercio en 0 con par de ponches. Y Gustavo Chacín, ya les comentábamos, pues fue subido ayer. Fue llamado ayer por los Astros de Houston. Esto es parte de lo que sucedió ayer con los venezolanos en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Nos vamos de Barquisimeto a Valencia y revisamos la primera de deportes del carabobeño en su cuerpo B. Un trabajo de John Griswold que nos dice: tórridos comienzos. 6 criollos culminaron abril bateando más de 300. El primer mes de zafra en el béisbol de Grandes Ligas transcurrió de modo exitoso para los toleteros venezolanos, ya que hasta 6 lograron culminar el citado periplo por encima de la barrera de los 300. Dichos paliadores fueron Martín Prado con 358, Miguel Cabrera con 349, pelotero del mes para Venezuela sin duda alguna, Pablo Sandoval con 337, Carlos González con 330, Franklin Gutiérrez con 320 y Asdrúbal Cabrera con 311. Estos son parte de los datos que trae este trabajo en primera de deportes de El Carabobeño con la firma de John Griswold. En la parte superior de la primera de deportes, cima y récord. El Barcelona consiguió 3 puntos fundamentales para llegar a 93, cifra récord en la Liga Española. Y al lado se llevaron los títulos. Tras algunos días de competencia, los tenistas Roberto Campagnello y Johanna Abreu, al igual que Ramón Arocha, vieron recompensado su esfuerzo y se alzaron con el título en sus respectivas categorías en el segundo torneo grado 4 de tenis que se realizó en las canchas del Llanes Gordil en Naguanagua, dentro del complejo deportivo Bicentenario Simón Bolívar. Con esto abre la primera de deportes de El Carabobeño y nos trasladamos desde Valencia hasta la zona del Hierro, hasta Ciudad Guayana, para ver la primera del Correo del Caroní, que con una gran foto nos dice, de un jovencito nadador, nos dice: rumbo al regional. Una delegación integrada por 126 nadadores guayaneses de los clubes Benalún, Edelca, Náutico Caroní, La Laja, Comercio, Olímpico Bolívar, Unidad de Talentos Deportivos, Los Pijiguao, Ítalo Venezolano de Guayana y Simos asistirán al Regional Infantil con sede en Margarita, que se inicia este jueves. Así comienza la primera de deportes del diario Correo del Caroní en Ciudad Guayana. Más abajo, como siempre, en dos tacos adicionales, Guillén llegó a los 1000. El manager venezolano Osvaldo Guillén se convirtió en la tarde de ayer en el tercer estratega de los Medias Blancas de Chicago en conseguir 1000 juegos dirigiendo al equipo, además de ser el segundo latino en alcanzar esa cantidad de encuentros. El otro es Felipe Rojas Alou, el dominicano. Y al lado, regreso triunfal. Las hermanas Williams, apartadas por lesiones en los últimos torneos, regresaron por la puerta grande al ganar sus respectivos compromisos camino al Roland Garros en el Abierto de Roma. Así comienza pues la primera de deportes del Correo del Caroní en Ciudad Guayana. Nosotros vamos a ponerle otro poquito de música a deportes al son de titulares en esta onda que estamos hoy de llevarles a ustedes los 3 temas más escuchados en nuestro país

Francisco Rodríguez se enfrentó y dominó a los tres últimos bateadores de Cincinnati. Esto en la victoria de ayer de Mets de Nueva York sobre Rojos de Cincinnati. Y más abajo, pues también hace mención del caso Osvaldo Guillén. Ozzy Guillén llegó a 1,000 juegos como manager de Medias Blancas de Chicago. Esto en la contraportada del diario Últimas Noticias, porque en su primera de deportes del día de hoy, miércoles, pues abre por una parte con el Barcelona. Barcelona se niega a soltar el Coroto. Así titula el diario Últimas Noticias la victoria de ayer del Barça sobre el Tenerife, 4-1. Al lado de ese trabajo hay otro que firma Oscar Galvis. Caracas afronta el día decisivo en Valencia. Capitalinos podrían coronarse si le ganan al Carabobo y el Italia pierde ante Táchira. Y esto lo hemos ampliado en su totalidad. Más abajo, exterior, González convocado por San Luis. Roberto Rosales y el Yen en la plena recta final. El mediocampista criollo Roberto Rosales y su club Yen encaran la recta final del hexagonal del torneo belga de primera división, aún con chance de lograr plaza a la Liga de Campeones 2010-2011. Un venezolano pues involucrado. Finalmente, en la parte superior de la primera de deportes del diario Últimas Noticias, choque Moses Acosta va el 20. El promotor Nacho Wizard anunció que esta pelea mandatoria será en Namibia, África. El venezolano Aguacerito Acosta y el africano Mous en una pelea mandatoria para definir el título de la categoría. Pasamos a el diario El Nacional, que en su primera de deportes nos tiene con gran foto: Rujano pasó la hoja. Y es que lamentablemente se esperaba que este sábado, cuando arranque una nueva edición del Giro de Italia, pues estuviese nuevamente presente, específicamente la 93, estuviese presente nuevamente el venezolano José Rujano. Pues lamentablemente no va a ser así. En un trabajo que firma Ramón Navarro, por cierto, de vuelta al diario El Nacional, y tarde de vuelta en El Nacional, pues vuelven a salir estos buenos trabajos sobre el ciclismo nacional e internacional. Dice textualmente Ramón Navarro: fue ayer cuando José Rujano empezó a analizar su realidad. Demasiada para un hombre que vive de pedalear. Ando aburrido aquí en Italia con mi esposa y mi hija, con ellos y con una tremenda decepción encima. Nunca me había preparado tanto para este giro y de pronto me entero que no voy. No sé qué pasó. Así son las palabras de José Rujano para Ramón Navarro al enterarse de que no estará presente en el giro italiano. Su equipo, realmente el ISD, pues no fue invitado al giro italiano, pero el equipo español Footer pues lo había contactado para que formara parte de ese equipo Pro Tour, y pues ayer finalmente se dieron a conocer las nóminas, donde hay 4 o 5 italianos, 2 australianos, un representante de Dinamarca y otro de España, y no está en el venezolano. Así que Rujano pasó la hoja, no estará en el giro italiano. Y sin embargo, en la conversación que tuvo con Ramón Navarro, al margen de la decepción que le produce su ausencia en el giro, tuvo ánimos para hablar de pronóstico. Basso, Evan y Sastre, porque Pellizotti quedó fuera. Yo iba a mí porque soy superior a ellos. Eso lo dice José Rujano, de los que pueden ser favoritos en esta edición 93 del giro italiano, que comienza este sábado y se extiende hasta el domingo 30 de mayo. 21 etapas en total el giro italiano. Al lado derecho de este trabajo de Ramón Navarro sobre José Rujano, pues tenemos remodelación apresurada. Esto con relación a los estadios que albergarán el 12º Mundial de Softball Femenino, que entre el 23 de junio y el 2 de julio se estará celebrando en nuestro país. Ayer en rueda de prensa, inspección, pues la ministra del Deporte, la licenciada Victoria Mata, pues habló de lo que son las reconstrucciones tanto del estadio de la Rinconada como del estadio de las Mayas, una inversión superior a los 90 millones de bolívares fuertes para cumplir con las normas exigidas por la Federación Internacional de Softball. Pues realmente, aunque está todavía en obra, pues lo que, como va a quedar el estadio de la Rinconada, un estadio que se hizo en 1983 para los Juegos Panamericanos y que se echó al abandono totalmente, pues pareciera que va a quedar en perfecto estado para el softball, tanto femenino como masculino, como para el deporte menor, el béisbol menor. 43 millones de bolívares se están invirtiendo en este estadio de la Rinconada, que le están haciendo incluso gradas y va a tener una capacidad de 6.712 personas, mientras que el de la Maya le van a invertir, o le están invirtiendo, 56 millones de bolívares fuertes y tendrá capacidad para 6.986 aficionados. Así que vamos a ver si pueden estar listos estadios de primera línea para el softball, que tantas satisfacciones nos ha dado sin duda alguna, y se merecen un par de buenos estadios para la práctica de este deporte, que como bien sabemos, pues se puede combinar con el béisbol menor, que también nos ha dado muchas satisfacciones. Esto es los dos trabajos que trae la primera de deportes del diario El Nacional, y el cintillo superior nos dice: Kelvin Escobar será operado hoy. Y por otra parte, Caracas quiere titularse con ayuda del Táchira. Finalmente, puede ser conteo regresivo que tiene el diario El Nacional hacia Sudáfrica 2010, y nos dice que faltan 37 días. Esto es lo que trae la primera de deportes del diario El Nacional, y culminamos con el Universal, quien dedica su primera de deportes a la Liga Española de Fútbol. Por una parte, la victoria de ayer del Barça, titulada Barça más cerca, goleó como local al Tenerife en la lucha por el título, obliga al Madrid a ganar. Y el otro tema que toca la primera de deportes del diario El Universal, pues es justamente ese: Madrid ante difícil reto. El Real Madrid afronta hoy su visita más exigente en su viaje al campo del Mallorca, una cita que está obligado a ganar si quiere seguir enganchado a la pelea por el título. Así abre la primera de deportes del diario El Universal el día de hoy, dedicado todo a la Liga Española de Fútbol. Y así concluimos nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, les recuerdo que nos mantenemos en contacto a través de www.solodeportes.com.ve. También nos pueden seguir a través de Twitter, solodeportes_ve, solodeportes_ve. Estamos en Twitter, nuestro Twitter personal es @ajcalderonl, y también estamos en Facebook. En fin, hay muchas vías por donde mantenernos comunicados durante las próximas 24 horas cuando regresemos con ustedes en Deportes al Son de Titulares, hoy con una completa información de lo sucedido. Vamos a culminar nuestro espacio de hoy con música, como siempre, con la número uno, con la más escuchada en Venezuela durante la última semana. Se trata de un grupo maravino, nada más y nada menos que el grupo Vos Veis, que nos dice Somos Más. Hasta mañana.